los hermanos celebramos la pasión del Señor. Es una liturgia en la cual no se celebra la Eucaristía, se celebra la muerte de Cristo. La Eucaristía contiene todo el misterio pascual, contiene la pasión, la muerte y la resurrección. Como el memorial de la pasión es hoy tan especial, tan fuerte, por eso la tradición de la Iglesia nos hace celebrar la Eucaristía entera. Es decir, nos hace celebrar el recuerdo, el memorial de la resurrección de Cristo, de su ascensión a los cielos. ¿Cómo se celebra el domingo? ¿Cómo se celebrará el domingo de Pascua, el memorial de la pasión, de la resurrección, de la ascensión a los cielos? Hoy celebramos especialmente la pasión de Cristo. Nos unimos totalmente a la pasión de Cristo, sufrimos con Cristo, participamos de su dolor, de su tristeza, porque Él muere verdaderamente. Hacemos presente su muerte. Todos hemos sido bautizados en su muerte, dice San Pablo. Y por eso, de alguna manera, la tenemos todavía presente, la muerte de Cristo. Ciertamente, Él murió de una vez para siempre con su naturaleza humana. Resucitó de una vez para siempre. Sin embargo, en su cuerpo místico, que es la Iglesia, que somos nosotros, se prolonga aquello que Él padeció, vivió por nuestra salvación. La pasión de Cristo es un acto de la vida de Cristo. Y la muerte de Cristo es un misterio especial. Hoy celebramos la pasión de Cristo y la muerte de Cristo. La pasión de Cristo, que es un acto de caridad, de Cristo vivo, de Cristo que ofrece toda su vida por nosotros, y la muerte de Cristo, que es un misterio que nos une con su persona, porque es la muerte de Dios, es la muerte de Dios según su naturaleza humana, se separa su alma de su cuerpo, y la persona sigue existiendo, la persona divina de Cristo, que sigue unida con su cuerpo y que sigue unida con su alma, pero su alma y su cuerpo están separados entre sí. La persona continúa y por eso la persona resucita, según su naturaleza humana, vuelve a unir su alma con su cuerpo. Es una muerte especial. El cuerpo de Cristo no se corrompe porque estaba unido con la persona divina. Como ya profetizaba el Antiguo Testamento, el Salmo, la persona de Cristo estaba unida con su alma. Él desciende hoy a los infiernos, es decir, desciende hacia el seno de Abraham, donde estaban los justos del Antiguo Testamento. Estos habían tenido la gracia de Dios, habían tenido la caridad, pero no podían entrar en el cielo porque la naturaleza humana como tal no había sido restaurada por la presencia de Cristo. En él, por primera vez, después del pecado de Adán, la naturaleza humana existe en plenitud, existe restaurada, perfecta, y esa perfección llega particularmente, en primer lugar, a los justos del Antiguo Testamento, que habían muerto en el amor de Dios. Pueden ahora entrar en el reino de los cielos, pueden entrar en la visión perfecta de Dios. Y Jesucristo hoy desciende también a los infiernos para rescatar a aquellos que podían ser rescatados de las penas temporales del purgatorio. No todos, sin embargo, porque no todos estaban preparados para entrar en la beatitud. Y nuestro Señor Jesucristo desciende a los infiernos de los condenados para hacerles ver que estaban justamente condenados, para mostrarles con su presencia la injusticia por la cual habían sido voluntariamente privados de la presencia de Dios. El descenso de Cristo a los infiernos es uno de los misterios de la salvación. Jesucristo nos libera a nosotros de nuestros pecados para hacer que no entremos en el infierno de los condenados. Es decir, hace que de alguna manera ese infierno de los justos del Antiguo Testamento lo vivamos en esta vida, purificándonos de nuestros pecados por su gracia, que es fruto de su pasión. Y por eso toda nuestra vida es, por el mérito de Cristo, un librarnos del infierno y un acercarnos a la beatitud y al lugar de la beatitud, al cielo, en el cual Cristo entra definitivamente desde su resurrección. Por eso, celebrando la pasión de Cristo, celebramos de algún modo el misterio de nuestra vida presente. La pasión de Cristo es proporcionada a nuestra vida presente. Tenemos que entrar definitivamente en el misterio de su pasión, en los años que tenemos para vivir en este mundo, que no son los años definitivos de nuestra vida, que será eterna. La pasión tampoco fue eterna. La pasión, Cristo la vivió en un momento determinado. Fue muy larga en ese momento, pero terminó con su muerte. Y sobre todo, fue vencida, fue superada por la victoria de la resurrección, que es para siempre. De la misma manera, hay una proporción entre nuestra vida. Nuestra vida en este mundo es como la pasión de Cristo y recibe el influjo especialmente de la pasión de Cristo. Por eso en este mundo celebramos la Santa Misa, que es memorial e imagen representativa de la pasión de Cristo. Es también anticipo de la resurrección, pero solamente anticipo, porque todavía no tenemos la resurrección. Así como la resurrección de Cristo es para siempre, así nuestra vida después de la muerte será para siempre en la resurrección de Cristo, si estamos unidos a Él, si recibimos en este mundo, en estos días, el influjo de su pasión, si nos unimos profundamente, definitivamente, voluntariamente a su pasión. Para eso, Dios nos creó y nos dio los días de nuestra vida mortal, para unirnos a la pasión de Cristo en manera tal que resucitemos a una vida nueva, a una vida definitiva, a la vida que es para siempre. Por eso, en este día, Dios nos llama a hacer un acto de voluntad, un acto de voluntad unido al acto de la voluntad de Cristo, que ofrece su vida por la liberación de nuestros pecados. Un acto de voluntad que es un acto de amor, que se une al amor de Cristo y que recibe toda su eficacia, todo su ser, del amor de Cristo. Por eso es un acto inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo le inspiró al corazón de Cristo padecer por todos nosotros? Por eso le pedimos a la Santísima Trinidad en este día, la Santísima Trinidad que obra en la pasión de Cristo, que nos introduzca en ese misterio de la pasión, para que por medio de él lleguemos al misterio de la resurrección, a la vida definitiva, a la visión beatífica de Dios, a la felicidad eterna, al sentido de la pasión, al fin de la pasión. La pasión de Cristo es la causa eficiente y ejemplar de nuestra salvación. Y la resurrección de Cristo es la causa final. Sobre todo lo es la resurrección espiritual. Cristo resucitó espiritualmente, así como resucitó corporalmente, porque todas sus potencias recibieron el influjo de la visión beatífica de Dios. Y así también nosotros, a través de la pasión de Cristo, si nos unimos voluntariamente a ella, personalmente a ella, si la queremos vivir, sufrir en toda nuestra persona, en esta vida, definitivamente, totalmente, así la pasión de Cristo nos llevará a la verdadera, definitiva y eterna resurrección.